Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil Polvo de Estrella se presentará el próximo 25 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Esta es una adaptación para teatro del libro El Principito del autor Antoine de Saint-Exupéry. En esta ocasión, un aviador narra a manera de cuentacuentos las aventuras de un hombrecito del espacio que viaja por todo el universo en busca de un amigo. Al final se dará cuenta que lo que busca siempre lo tuvo y dejará un mensaje que nos hará reflexionar profundamente. Internacionales. Tucumán, Argentina. El cantor popular argentino Horacio Guaraní, que el 15 de mayo cumplirá 90 años, se presentó la víspera en el Teatro Mercedes Sosa en la provincia de Tucumán. El artista interpretó sus grandes éxitos como Si se calla el cantor, Estamos prisioneros, carcelero, Puerto de Santa Cruz, Memorias de una vieja canción y La Villerita, entre otras. Horacio Guaraní es una leyenda viva del folclore argentino con 58 años de trayectoria y más de una treintena de discos grabados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.